El espíritu está bajando, el espíritu que llenó, el espíritu que avivó. Este culto que apenas ya está empezando, vamos todos juntos aquí cantando. Todo el mundo hacia alabando. Aleluya. Y así nos vamos. Vamos terminando. Aleluya.